Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín, Radio Cartón, programa editorial, y hoy precisamente, martes, vamos a tener la programación de El Volantín, Riff Faraña. Chale, esto ya se cuadrapeó aquí, cabrón. Sí, estamos en El Volantín, en vivo, algo se... Se encimó, no sabemos qué rollo, pero bueno, estamos aquí, hoy es martes y la programación en vivo de 4 a 9 de la noche es la siguiente: hoy el Volantín de 4 a 5, de 5 a 6 Riff Araña, de 6 a 7 Doctores de la Alegría, de 7 a 8 La Piedra en la Ciudad y de 8 a 9 Color Auditivo. Bueno, pues los esperamos y esperamos que escuchen nuestros programas en vivo. Y hoy tenemos como invitado a Arturo Jara Santa Cruz, que nos viene a hablar sobre el nido del cangrejo. Esperamos llegue porque aún no da señales de andar por aquí, pero pues esperemos que en unos momentos más nos haga compañía. Y bueno, pues también tenemos programado ahora la música de Julio Jaramillo. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta programación y agradecerle a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, que hoy en esta semana va a estar en la Feria del Libro del Callejón del Carmen, de 10 de la mañana a 8 de la noche estaremos ahí en el stand de La Rueda, junto con la Asociación de Libreros, vendiendo libros usados. Esto, pues como parte de los festejos del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, este domingo. Y bueno, pues vamos a estar ahí también dando unos talleres cartoneros con la intención de enseñar y mostrar a muchos de los que llegaran por ahí a hacer estos libros de autor, estos libros únicos, libros de un ejemplar, o cuadernos, o libretas, o libros vacíos, como le quieran llamar. Jueves y viernes de 6 a 8 de la noche vamos a tener este taller cartonero de manera gratuita. El coordinador de este taller es Arev Palacios. Ojalá y puedan comunicarse o anotarse en este taller, ya que el cupo es limitado. de 20 participantes. Esto es gratuito y pues esperemos que caiga ahí la gente que quiera participar en el taller. Estaremos jueves y viernes de 6 a 8 de la noche. Y pues el festival o la feria del libro usado en el Callejón del Libro en el Exconvento del Carmen se lleva a cabo desde el día de ayer lunes de 10 de la mañana hasta el viernes de 10 a 8 de la noche. Ojalá y puedan pasar por ahí a comprar, a ver, a conocer los libros que están ahí, que son libros usados, libros de colección, libros de primeras ediciones incluso, y poder tener este ejercicio y esta experiencia de comprar un libro usado de algún autor que ya no es muy comercial, o que estos libros, muchos de estos libros también ya no están ahí al alcance de los consumidores en las librerías pues comerciales o más usuales aquí en Guadalajara, ¿no? Hoy tenemos al músico Julio Jaramillo y vamos a poner dos rolitas. Que el Pavel no me ha pasado la lista, pero ahorita me dice. Hojas del calendario y amor de pobre. Que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas, llevando desengaños a otro cielo pintado de una nueva ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas de ese ayer. Amor que fue en mi vida, hojas de calendario. Y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer. tu voz gime en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. Los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue en mi vida hojas de calendario, y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer. Tu voz que me en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. Bueno, regresamos al volantín. Y un saludo a Raúl Velázquez, que nos dice que dónde están los payasos, pero definitivamente este volantín ya hace mucho tiempo que no existe, ¿eh? Esos volantines de payasos donde estaban unos compas ahí en un tarimado caracterizando los personajes de las rolas, ¿no? En estos volantines de barrio donde uno le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y luego se subían y lo que duraba la rola, pues era el tiempo de darse vueltas, y mientras los payasos o estos compas que hacían el performance, que caracterizaban y pues de alguna manera actuaban la rola, pues se divertía la raza que no se subía al volantín, y luego les rolaban ahí unas monedas, a veces les aventaban unos pesos, ¿no? O les daban un cheque, pero en fin, esos volantines, y también tienen mucho que ver. Desde luego que este programa se llame El Volantín, ¿no? Por ese tipo de volantines que en otros lugares se llama El Tío Vivo, El Carrusel, y que el volantín viene siendo más bien una especie como de papalote, ¿no? De papalote, algo que vuela, pues, ¿no? Y bueno, pues queremos invitar también el domingo 23 de abril a las 11 de la mañana a la inauguración del Centro Estatal de Fomento a la Lectura de Jalisco, donde pues ayer estuvo con nosotros Alejandro Briceño charlando y platicando sobre a lo que se dedica él como promotor de la lectura, pero también a su participación que va a tener este domingo 23 a las 11 de la mañana junto con la maestra María Tránsito Capuchino, que son cuentacuentos y que van a estar ahí pues pues haciendo su pues trabajo, su rutina de cuentacuentos con la gente que vaya a la inauguración. Y también pues va a haber música, va a haber otro tipo de actividades referentes a las salas de lectura, de esto que dicen que es a nivel nacional el primer Centro Estatal de Fomento a la Lectura aquí en Jalisco, ¿no? También un saludo al compa Eduardo Lemus, a Edwin Miguel, a Hilda Patricia Herrera, pues a la banda que nos escucha siempre, ¿no? A Mercedes Salazar, a Claudia Ramos, desde luego a Erika Reyes, a toda la banda que siempre está ahí parando oreja, escuchando el volantín. Y bueno, pues también creo que definitivamente el libro del Nido del Cangrejo, que lo tenemos a la venta aquí en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, y que precisamente me quedé corto hace rato con los patrocinadores, nomás dije de los cuadernos La Aguja, el hoy es el Pavel que no le echo ganas acá con los patrocinadores. Y tenemos también como patrocinadores a Ediciones del Barrio Chino, estas ediciones que pues ya ahí van, ya tienen para un año trabajando y realizando pues ediciones, artistas independientes, a escritores marginales o marginados. Y también está La Rueda Cartonera, Granola Gourmet y Peregrino Café Bristo. Pues ojalá y también la raza que nos está escuchando pues se entere de que aquí a Radio Cartón puede venir para promocionar sus productos, sus proyectos, sus servicios. Y también hay espacio para la formación o la creación de un programa. Y también pueden ser patrocinadores de la radio en general, de manera institucional, o de alguno de los programas que aquí se llevan a cabo. Programas como Reflejo Cotidiano, LP Rayado, El Viaje Radial. Pues tenemos muchos programas, Radio Maguncia, El Tarot del Guerrero, Ya Sanguine, o los programas como hoy que tenemos, como La Piedra en la Ciudad o Color Auditivo. Incluso el jueves tenemos también un programa que se llama Cosmonautas. Y bueno, pues tenemos una variedad de programas aquí en Radio Cartón para diversos gustos, y también pues queda abierta ahí la convocatoria para quienes quieran venir a realizar algún programa. Pues es una radio colecta, nos organizamos de alguna manera acá entre todos. También tenemos el programa que hoy vamos a tener un podcast porque está un poquito malito Enrique, que se llama Doctores de la Alegría, ¿no? Y pues hay muchos programas en los que ustedes pueden participar, o incluso les comento que aquí en el Volantín pueden venir a promocionar sus eventos, sus proyectos, o simplemente venir a charlar sobre algún tema en específico, ¿no? Pues muchas gracias por estar atentos, y vamos a ir por otra rolita, o otras dos, tenemos chance, vamos a... Aquí ya tengo la lista para sacármelas de la manga. Sombras y Nuestro Juramento. ¿Está bien, mi Pavel? Vámonos, pues. Thank you. te hayas ido, me envolverá en la sombra. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. Amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Bueno, pues estamos aquí otra vez en el volantín y pues queremos invitarlos a esta feria del libro usado aquí en el Callejón del Libro, en el Exconvento del Carmen, Avenida Juárez y 8 de julio. Pues esperamos que ahí tengan chance de darse una vuelta con los libreros GDL de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y pues también queremos invitarlos a el taller cartonero que se va a impartir jueves y viernes de 6 a 8, gracias a la Asociación de Libreros y a la Rueda Cartonera, impartido o en coordinación de Aref Palacios. Este taller es gratuito para realizar un libro de autor, un libro cartonero único, un cuaderno pues cartonero o incluso hasta un libro vacío, como dicen, ¿no? Los esperamos jueves y viernes de esta semana de Pascua de 6 a 8 de la noche. Y también queremos invitarlos a los talleres que se van a llevar a cabo en mayo los lunes de 7 a 9 de la noche en la librería y cafetería La Rueda, de 7 a 9 de la noche, todos los lunes de mayo. Los talleres son gratuitos, desde luego que también tienen un cupo limitado por si quieren anotarse. Es un cupo limitado para 10 personas todos los lunes, solamente 10 personas los lunes de mayo. Ojalá y se anoten, van a ser gratuitos y pues esperamos, pues ahí nos lo hagan saber por medio del Face, por medio del teléfono, por medio del internet, por cualquier medio, para anotarlos para estos lunes de mayo. Y también queremos decirle que vamos a estar participando en el Festival de El Libro y las Artes en Arandas, el 29 y 30 de abril, festejando el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor en Arandas, Jalisco. Ahí estaremos con la librería de La Rueda y pues habrá diversos eventos como conferencias, presentaciones de libro, eventos musicales también, y habrá una apuesta de libreros de diferentes libros como nuevos, editoriales independientes y libros usados, el 29 y 30 de abril en Arandas, Jalisco. Pues estamos a la espera, seguramente ya no vino nuestro compa Arturo Jara Santa Cruz, con el quien íbamos a hablar sobre el libro de El Nido del Cangrejo, este libro de cuentos de Arturo Jara Santa Cruz, que nació en Zacatecas, en el municipio de Tlatenango, en 1968. Ha publicado también un libro de poesía, Hoja Parda, que noviembre arranca, obra que presentó en diversos espacios culturales y que también tiene ya en vísperas de ser publicado otro segundo poemario. Y este cuento, este libro de cuentos, El Nido del Cangrejo, editado por Viento Azul. Esto me hace recordar al buen Ramón Morales, amigo y camarada también de Radio Morir. Esperemos por ahí se encuentre chido y pues van unos saludos para Ramón Morales. Nido del Cangrejo es producto de la observación de vidas y paisajes urbanos. En él, Arturo Jara crea historias ficticias basadas en personajes verdaderos, extraídos de la ciudad, sus calles, sus barrios, sus edificios. No se dará difícil encontrar en sus páginas la similitud de los seres que aquí cobran vida con lo que cotidianamente hallamos en nuestro paso. Historias todas tan ajenas y cercanas a la vez. Pues este libro vale 150 pesos y está a la venta aquí en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda. Por si gustan pasar por algún ejemplar de El Nido del Cangrejo, pues aquí los esperamos. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a Camila Lozano, que dice que están bien chidas las rolitas, mi Pablo. A todo dar. Y bueno, pues vamos a continuar con Julio Jaramillo y vamos a poner otro par de rolas, Devuélveme el Corazón y Rondando tu Esquina. Pensarás que a qué he venido, ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco o que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón perdido. Yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción,